Hola, ¿qué tal? Buenos días, estamos aquí iniciando el programa Punto de Aparte correspondiente el día de hoy, lunes. Lunes 23 de junio de este 2008. Buenos días y gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros en esta mañana. Y ya nos saludamos a toda la gente que nos interesa en todo lo largo y ancho del estado de Nayarit, así como también en el país. El día de hoy queremos darlo a conocer toda la información de lo que sucede en nuestro estado, así como también en todo el país. Y bueno, pues estaremos platicando en un momento más con el candidato del Partido del Trabajo, José Jesús Mercado Cortés. Estamos platicando con él en una entrevista aquí en la cabina de la UDEC, que estamos esperando la presencia del candidato del Partido del Trabajo a la presidencia municipal, José de Jesús Mercado Cortés. Estaremos platicando con él, estaremos dialogando aquí en la cabina acerca de cómo le ha ido en su campaña, acerca de cómo ha sido el trabajo rumbo a las elecciones del próximo 6 de julio, cómo ha sentido el calor de la gente de Tuxpan. Así es de que, bueno, le invitamos a que escuche esta entrevista una vez que lleguen por aquí el doctor José de Jesús Mercado Cortés. Y bueno, pues ahorita volvemos. Estamos de regreso. Bueno, pues estamos también con la información general de lo que está sucediendo en nuestro estado de Nayarit. Y bueno, pues las campañas muy fuertes, las campañas políticas, ya están llegando a lo más candente. Y también, bueno, pues está acercándose precisamente ya el final de las campañas electorales. Falta todavía algunos días que puedan ser decisivos para muchos candidatos, que bueno, es el caso de aquí de Tuxpan. Pues el trabajo se incrementa por ahí, y bueno, pues estaremos al pendiente de todo lo que sucede. Y bueno, pues estaremos platicando. Alfredo, buenos días. Buenos días, Nadaí, buenos días a todo el auditorio que pues ya está atento a lo que pasa aquí en la consultiva. Y pues la presencia de los candidatos del Partido del Trabajo aquí en las cabinas de la XOX hoy este día, donde darán a conocer pues su programa de trabajo que tienen ellos para las propuestas que traen para todo el pueblo de Tuxpan, para todos los habitantes del municipio de Tuxpan. Y pues, qué mejor, Nadaí, que tenerlos aquí en las cabinas, donde expresen ante su público, ante su gente, ante sus seguidores, todo lo que pues ellos tienen planeado para este 6 de julio y pues para lo que viene más ahí después del 6 de julio. Así es, bueno, pues será interesante ver cuáles son las propuestas de cada uno de ellos. Y bueno, será importante pues conocer, ¿no? En el caso de el doctor José Jesús Mercado Cortés, bueno, pues estaremos platicando con él ya en estos momentos. Ya se sonó por aquí las cabinas, estamos platicando pues acerca precisamente de cómo le ha ido en este trabajo que se está realizando en el municipio de aquí de Tuxpan. Un trabajo fuerte, se han cambiado la forma de ser político de hoy. Bueno, pues es más de contacto con la gente, más de ir casa por casa, más de hacer llegar la propuesta política a cada una de las personas. Y bueno, pues el doctor José de Jesús Mercado pues no es ningún improvisado. Él tiene tiempo haciendo gestiones para los niños, para la gente chica. Bueno, como ya lo hemos dicho, no es ningún improvisado, y él está trabajando y sabe lo que hay que hacer en el municipio de Tuxpan. Doctor Mercado, buenos días. Buenos días, Nayarit. Buenos días a todo el auditorio. Para estar nuevamente con ustedes, informar a la población qué es lo que se ha hecho respecto a esta campaña política del Partido del Trabajo. Y bueno, pues, doctor, ¿cómo le ha ido, cómo lo ha recibido la gente en las casas, en las colonias, en las comunidades de aquí de Tuxpan? Cuando llega José de Jesús Mercado, los visita y les empieza pues a hacer llegar la propuesta política ¿Cómo lo ha recibido la gente? Pues primeramente me voy a agradecer a la población en general las atenciones que han tenido para su servidor y para mi compañero de fórmula, luego educador para diputado, y para cada uno de los regidores, candidatos a las regidurías, por cada una de las demarcaciones. Ellos dicen que qué importante es la nueva política que está utilizando el Partido del Trabajo, lejos de ser mítines, porque dicen ellos, bueno doctor, creo que los candidatos son personas iguales a toda la sociedad, y es mejor vernos cara a cara, a los ojos y a nuestro terreno, para poder así expresar y que ustedes se den cuenta en realidad cuál es la problemática real que tenemos en la sociedad, y no que ustedes se quieran sentir de que ellos son el rey o el virrey que tenemos que ir con una simple llamada que nos aglutine en el cruzar de las calles. Por eso agradezco el consejo de la sociedad para los candidatos del PP, de que dicen qué bueno que están utilizando una campaña diferente, una campaña en donde no se gaste, que mejor que lo que vayan a gastar lo inviertan en integrales, en agua potable, en luz eléctrica, etcétera, etcétera. ¿Qué requiere Tuxpan y a qué se compromete el doctor Mercado? Bueno, cansado de decírselos a la gente, porque ellos me han dicho que la política, la sociedad y el pueblo la definen en dos palabras. Mire, doctor Mercado, usted me lo permita, cumple. Y decirles a la gente que ahora que tenemos el diagnóstico de salud, perdón, el diagnóstico de la sociedad, ahora sí podemos comprometernos, mas no. Podemos comprometernos porque ahora sí sabemos cuál es la necesidad de cada uno de los asilos y de la cabecera municipal. El día de ayer que estuvimos en Unión de Corrientes con la misma táctica de casa a casa, la sociedad nos decía, doctor, ¿cuál es lo que pidiera usted para poder reposicionar específicamente Unión de Corrientes? Mi respuesta fue que había que hacerla en tres sentidos. Primeramente, apoyar al campo, abriendo un dron que va a beneficiar a la agricultura y a la ganadería. Ese dron sería el de la Tejona, aproximadamente 4 kilómetros, y que creo que, de acuerdo al estudio y a los estudios, es viable hacer esa obra. Por el otro lado, a largo plazo, y que también lo decía la sociedad de Mundo Corrientes, de que hacer una granja con armas, explicándoles y aclarándoles de que ese tipo de proyecto no se hace de la noche a la mañana, ellos están conscientes y lo aceptan. Por el otro lado, para apoyo de las mujeres, y que me gustaría que ellos dijeran que se atrevían a hacer la administración solicitando la creación de una fábrica de hielo en el Tesoro de Mundo Corrientes hacia Santa Cruz. Creo que ese de momento es la solicitud de una gran parte de las que ya conocemos, pues el empedrado, la luz eléctrica, pero creo que debemos de pensar en cómo empezar a reposicionar a nuestro pueblo para evitar la migración tan grande a los Estados Unidos, y en donde desgraciadamente nos los maltratan y en ocasiones nos los mandan empaquetados, quitándoles la vida. Por eso el doctor Mercado, Goyo Lucatoro, dentro de su política es de tratar de reposicionar al pueblo de Tuxpan con una economía, claro que también, en el caso de la cabecera municipal, darle protección a todos los empresarios, y que lo digo yo así, principalmente los hijos comerciantes del mercado, que también atenderlos, platicar con ellos de una manera u otra, tenemos que llegar a un acuerdo a través del diálogo de la concertación para llegar a una buena negociación. Platiqué con algunas personas del mercado y me decían que si era posible que una persona con la capacidad que ellos quieren elegir para que llegara las riendas como administrador, una persona del mercado. Me pareció buena la idea y creo que será nada más llegando a la presidencia municipal con su voto, pues tratar de hacer una buena negociación, porque definitivamente la política del doctor Mercado es proteger a esos empresarios. Yo veo a los señores del mercado locatarios como empresarios, porque ellos dan empleo, dan trabajo, una buena alimentación a través de que llegáramos a los acuerdos, porque definitivamente la salud pública en el mercado es muy triste y que de ahí depende la salud de nuestro pueblo. También hay un fuerte rezago en la cuestión del deporte, doctor. Hace falta muchos espacios recreativos para las jóvenes, muchos espacios deportivos que muchos se encuentran abandonados allá en las colonias de aquí de Tuxpan. Y bueno, pues se les viven mucho esos jóvenes, ¿no? Efectivamente, creo que uno de los pilares fundamentales de la sociedad, ya que de acuerdo al número de habitantes de Tuxpan y de acuerdo al INEGI, ellos son el 46% de la sociedad entre la edad de 15 y 35 años. Platicamos ya con varios grupos de deportistas y de jóvenes en general, en donde me hacían algunas propuestas y creo que vale la pena retomarlas. Me decían los jóvenes que primeramente ellos quisieran que se retomara el punto de lo que es la policía y tránsito municipal. Me pedían que por qué no había una capacitación hacia los servidores públicos, primeramente. Segundo lugar, delimitar cuáles serían las funciones de la policía y cuáles serían las funciones del tránsito. Por el otro lado, una propuesta muy contundente, que se diera una capacitación real, no nomás a los adultos, sino que también se diera desde el nivel del primer año de primaria, y también solicitar que se pusieran algunos semáforos, cuando menos en las salidas y en los cruces de los centros escolares. También así me decían ellos, bueno doctor, pedirle que no nos priven de la libertad de los jóvenes de asociarnos sobre la avenida del Malecón. Yo les dije que efectivamente tienen, de acuerdo a la ley, de acuerdo a la Constitución, el derecho de agruparse, siempre y cuando no hagan el disturbio o el desorden en donde se vea molestado a segundos o a terceros. Por el otro lado, también me decían cómo es posible que esté doctor utilizado en lo que antes era el cine en Nayarit, ¿por qué no hacer una casa de la cultura? Me sorprendió una jovencita que dice que toca el violín y que quisiera, así como el joven y con inquietud después, de que se hiciera esa casa de la salud. Por el otro lado, también me decían, bueno doctor, a nosotros nos gusta mucho el motociclismo, ¿por qué no hacer un centro o una pista para motociclismo? Y creo que también me parece adecuado, porque así no arriesgan primeramente su vida, no arriesgan su patrimonio, y además eso, que también la política de los candidatos del PP buscan la integración de la familia, y creo que sería un punto, porque a quién no le gustaría ir a ver a sus hijos, pues en una pista en donde los riesgos disminuyen, que por sí solo ya una motocicleta de riesgo. En el caso de los futbolistas, también ellos han solicitado, habrá que, ya no, tal vez ya no hacer más canchas de fútbol, pero lo que sí hacerles una cancha digna, de acuerdo a las necesidades de los jóvenes. Bueno, pues es importante porque, bueno, pues hemos visto muchos espacios que están ahí, que se construyeron, pero han quedado olvidados, doctor, y es necesario, bueno, pues reactivarlos, darles una remodelada, una rehabilitada. Ya están ahí los espacios, solamente es devolverlos a rehabilitar. Bueno, en relación a lo que es este tránsito, vialidad en el municipio, doctor, ¿qué es lo que se propone? ¿Cuál es la propuesta en ese sentido? Primeramente, he platicado también con el grupo de taxistas y les invité a que juntos también con los locatarios que tienen sus negocios establecidos, de posteriormente hacer una reunión y tomar acuerdos y decisiones para que juntos, que ellos son los que viven diariamente los problemas de la vialidad, y que por el otro lado también los comerciantes, por la falta de estacionamientos, las ventas lo disminuyen. Aquí como alguna alternativa, a excepción de lo que diga la sociedad, si fuera viable o no, esa opinión. Existen muchos terrenos baldíos en el centro de la ciudad. Hablar, claro, primeramente con los dueños, si ellos nos autorizaran, que el ayuntamiento se comprometiera con una parte, que son terrenos o casas que ya no están habitables. Ahí, pensando en la creación de nuevos empleos, a lo mejor con el convenio con los locatarios establecidos, puede que esas partes se ajustaran y hacer unas partes como estacionamientos. ¿Por qué no pensar también en semáforos, ¿verdad?, que pudieran ayudar en buena parte? Pero creo que lo más importante sería aquí el acuerdo entre la sociedad, entre los que diario transitan en la calle, como son los compañeros de los taxis, los camiones urbanos, y una buena coordinación con los locatarios establecidos, tanto del mercado como el resto que están en el centro de Tuxpan. Bueno, pues es interesante. Está con nosotros también Gregorio Lucatero, que no es candidato a diputado. Buenos días, Gregorio. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Sí, buenos días a todos los radioescuchas. Bueno, primeramente quiero invitarlos a que este 6 de julio votemos, que no haya extensionismo, porque el que no vota no puede criticar. Yo siento que lo más importante para todos nosotros es tener ese gran derecho, porque debemos de ver que nuestro pueblo está cada día más abajo, y no alzamos la voz. Ese es el momento de alzar la voz, y yo los invito a que nos apoyen. ¿Y cómo te digo, cómo te recibe la gente hoy en las casas, en las colonias? Bueno, hemos tenido bastante respuesta favorable. Toda la gente lo primero que nos dice es que no prometamos que cumpliéramos, y es lo que estamos haciendo, no prometer, cumplir. Hemos visto a la gente que nos dice simple y sencillamente que están enfadados, de que se vean la misma gente, que es una burla, que toda la gente como más está dando la bolita y que no se haga nada por nuestro pueblo. Sí. Bueno, pues también es interesante las propuestas que estás manejando. Dentro de lo que has caminado, ¿qué es lo que más te solicita la gente? ¿Qué es lo que más te propone de beneficios, de proyectos para el municipio de Tuxpan? Bueno, en realidad lo único que nos han dicho es que falta todo. Todo falta. Sí, es algo muy curioso que es cierto. Si uno va por las calles y ve que hace falta luz, hace falta agua, hace falta empedrado, hace falta trabajo, y hace falta todo en realidad. ¿Tú eres comerciante, güey? Así es. ¿Cómo sientes en la cuestión del comercio? ¿Sale falta reactivar el comercio en el municipio de Tuxpan? ¿Hay una carencia? Bueno, no exactamente reactivar lo que es la economía del comercio, sino principalmente si no hay pesca, si no hay agricultura, si no hay ganadería, si no hay trabajo, lógico, no hay dinero para nadie. En nuestro caso vemos que a veces fuimos en el mercado y principalmente la gente nos decía, nosotros ya compramos menos mercancía y se nos ha hecho perder mucho. Es lógico, porque si no hay dinero, no hay trabajo. Aquí principalmente debemos de ver qué es lo que vamos a hacer para el trabajo, y vamos a gestionar para lo que es la ganadería, la pesca y la agricultura. Y así con eso, yo siento que se nos va a reactivar también la economía del comercio. Bien, vamos a una pausa comercial y enseguida volvemos. Estamos platicando con los candidatos del Partido del Trabajo a la Diputación y a la Presidencia Municipal por Tuxpan, y enseguida volvemos con más aquí en un todo aparte. Bien, bueno, pues ya estamos de regreso aquí. Bueno, pues estamos platicando con el doctor José San Mercado Cortés, con Gregorio Lucatero, candidato a diputado por el mismo distrito, número 15 de aquí de Tuxpan. Y bueno, pues estamos, doctor, bueno, pues, encontramos muy fuerte conjunto con los candidatos a los diferentes demarcaciones, ¿no? También es importante el trabajo que están realizando con los candidatos a regidores en cada una de las demarcaciones. Efectivamente, Madrid, qué bueno que gentes también claves y que van a jugar un papel importante en esta modalidad de la reforma electoral. Y decirte que en la demarcación número uno está la compañera para recibir a María Luisa Rodríguez, mejor conocida por Boni. En la demarcación número dos está la señorita María Dinora Ruiz. Y en la demarcación tres, Beatriz Elena Camacho. En la demarcación 4, María Francisca Velázquez, mejor conocida como Francis. En la demarcación 5, la señora Ana Isabel Herrera. En la demarcación número 6, por Palma Grande y Unión de Corrientes, Eugenio López Navarro. Y por la demarcación número 7, que comprende Cuamiles y Tenis, está la compañera Luz Mercedes. Decirles a ellos que no desmayen en su trabajo, que la sociedad ha tenido la respuesta positiva hacia el grupo del PP o a los candidatos del PP, y que no los vamos a quedar mal, porque únicamente el compromiso fue no echar mentiras. Por el otro lado, también ya recorrimos lo que es la demarcación de Cuamiles y de Peñas, en donde ahí se puede hacer en el caso de Cuamiles. Primeramente, renovar o reparar ese canal que existe, pero cuando platicaba con los ciudadanos me decían ellos que la luz de las plantas o la para revender se ve con luz eléctrica. Claro que ahora con la novedad de la tecnología pudiéramos utilizar la luz solar o los papalotes tipo dinamo, pero la producción de energía eléctrica, lo que se abatiría los costos y sería en el aspecto económico la reparación de ese canal que viene desde Peñas y que va a rematar en el desierto de Cuspan, cruzando por Peñas con Miles y rematar en el desierto de Cuspan. Creo que ahí aproximadamente, a lo mejor yo me equivoco, la información que no es tan real, pero nos da una idea de lo que se podría reposicionar la economía con el aspecto de los ejidatarios. Serían aproximadamente de 600 a 800 hectáreas que pudieran tener dos cosechas al año. Por el otro lado, tenemos una laguna natural que no se le ha visto la capacidad que pudiera económicamente reposicionarnos también, principalmente a los hijos de Cuamiles, en donde hacer una cuenca pesquera en la producción de tilapia. Ahí cuando nosotros hicimos un jaguar, también le sembramos y de ahí surge la idea de la gente de Cuamiles, en donde por qué no se puede hacer esa cuenca pesquera y que pudiera también reposicionar económicamente no nomás a la ciudad de Cuamiles, sino que a todo el municipio. Por el otro lado también, si tenemos dos cosechas al año, importante ese grupo que pudiera dar economía que son los ganaderos. Porque es muy importante, ¿verdad?, reposicionar esos grupos económicamente, y en el caso de hacer esos canales, y digo de hacer porque también con una buena comunicación, una buena relación, y viendo que la acción sería importante para la economía, no nomás, en este caso, pensando en puro Cuspan, sino la relación que tuviéramos con los presidentes municipales alrededor del municipio de Cuspan, en este caso de Santiago, y podernos traer el canal del poblado de Valle Morelos, cruzar todo el Pozo de Garra y agarrar parte del ejido de Cuamiles y parte del ejido de Cuspan. De ahí la importancia de la buena relación y comunicación con los presidentes municipales vecinos para poder hacer obras en conjunto, como también se pudiera hacer en el caso de Pumitas o de Peñas, con un foco de infección tan grande y del punto de vista de salud pública que puede tener repercusiones en la salud a corto, a mediano o a largo plazo, por lo que tenemos ahí un basurero. Podemos decir que en el municipio no tendríamos un espacio para hacer un relleno sanitario técnico, pero sí volvemos a la relación que se debe y se debe de buscar con el presidente de Ruiz y el presidente Rosa Morales. Cuando fue jefe de la jurisdicción intentamos, pero quedó en puro proyecto, pero existe un terreno que cuando estuvo el presidente Guadalupe Guerra, el profesor, y que estuvo Alejandro Tapia, Sí. Ahí se hizo un convenio para poder hacer un relleno único y poder tirar los tres municipios en esa zona. ¿Es un problema para Tuxpan la basura? Efectivamente, un problema de salud pública muy grande. Sí, porque el que tenemos es a cielo abierto y que no llena los requisitos para que sea saludable hacia la población, y sobre todo que está incrustado ya en las orillas del poblado de Tony, nos contamina el río, nos contamina suelos y nos contamina el pueblo, porque la dirección del aire es de oriente a poniente y todos los olores y la combustión de la basura que se hace se va precisamente hacia el poblado de Tony. En el caso también del crucero, ya platicamos con algunos comerciantes de Peñas y buscando la coordinación siempre y la concertación previo la experiencia y las vivencias que tienen esas gentes en el caso del crucero de Peñas. Buscar a ver cómo lo volvemos a hacer atractivo, porque desgraciadamente cuando estuvieron las autoridades anteriores nunca pensaron que era una gran fuente de empleo. Y para mí eran empresarios, porque todo el que produce mano de obra para mí es empresario. En el caso de Peñas, recuerdo cuando estaba el señor el presidente Longino Espinosa, había más de 250 gremiados y que eran 250 familias que dependían de ese crucero. Hoy han disminuido, yo pienso que hasta un 70% esos empleos, aunque no formales, pero sí daban el recurso económico para mantener esas familias de Peñas. Y luego pues Goyo Lucatero, estamos platicando hace unos momentos con el doctor José de Jesús Mercado acerca del deporte y bueno pues lo que se puede hacer en Tuxpan ahí, pues la gente busca los espacios deportivos, la gente tiene ganas, los jóvenes tienen la necesidad de más espacios recreativos. ¿Qué propones tú para los deportistas, tú que conoces, que has tenido acercamiento con muchos de ellos? Bueno, antes que nada un saludo a todos mis compañeros deportistas y bueno, en lo que es el proyecto para el deporte, bueno, yo soy toda la vida he estado pegado a lo que es el deporte y lo he apoyado aún así sin ser un candidato. Yo he visto con tristeza que nuestras canchas están todas maltratadas, todas olvidadas. Y vamos a otros municipios y vemos que en realidad, pues sí le han metido mucho a lo que es el deporte. Yo nos tiene una propuesta, tenemos proyectos en cuanto a lo que es el estadio de Cantarranas, el hacer una clínica para los mismos jugadores, levantar lo que es el campo del fútbol, que está desnivelado, ponerle, no sé, ¿cómo se llaman esos? Los reguiletes para tener un riego por extensión, para que haya un pasto muy bonito. En realidad es que también queremos traer un equipo de tercera división, pero que nos entrenen a nuestros hijos. Porque vemos que la juventud está muy acabada, que aquí hay muchos deportistas y que no hay oportunidades porque nuestra economía no nos alcanza. Vemos también que con tristeza de que toda esa gente, en vez de seguir el deporte, se desilusiona y lo único que hace es despistear, es lo que hacemos en realidad. Entonces a mí sí me gustaría mucho que todos nos unamos a este proyecto. Beisbolistas, futbolistas, basquetbolistas, y que todos unidos hagamos algo por nuestro pueblo. Muy bien, y bueno, pues en conjunto, doctor, es necesario, ¿no? Poco se ha visto en los últimos años que se trabaja diputado y presidente municipal de la mano, ¿no? En los últimos años hemos visto precisamente que pues han estado, inclusive bueno, pues ahorita hay una división en este sentido por la diferencia de ideologías partidistas, uno de un partido otro de otro, y esto trae más rezago y pues escasea la obra pública en Tuxpan. Efectivamente, Maraí, creo que esa es una de las recomendaciones y una de las cosas que la gente le ven bien en los candidatos del Partido del Trabajo. porque dice, nosotros hemos observado en otros candidatos que ya están separados diputado y presidente. Creo que la recomendación que nos hace la sociedad es de que sigamos igual, juntos, Guayo Locatero, los compañeros regidores y el presidente municipal. Porque efectivamente, cuando la gente nos dice, doctor, nosotros no vamos a diferenciar el voto, porque queremos un presidente municipal que tenga un brazo derecho, que se llama diputado, un brazo izquierdo, que se llama regidores. Por eso nosotros vamos a permanecer juntos y demostrarle que cuando la sociedad nos ordena y nos indica y nos conduce por los caminos correctos, creo que vamos a seguir con ese tenor de escuchar siempre a lo que diga un pueblo. Porque los verdaderos presidentes municipales, los verdaderos diputados y los verdaderos regidores es la sociedad. Y lo digo en ese sentido, porque el presidente municipal es únicamente un empleado que está bien pagado para que le cuide lo que no le pertenece, que se llama dinero de un pueblo, a través de un impuesto. Por eso permaneceremos y siempre llevaremos en mente que Goyo Lucatero, doctor Mercado y regidores debemos de permanecer unidos, porque esa es la recomendación, y más que recomendación yo lo entiendo como una orden de la sociedad, para que ahora estos políticos nuevos tengamos una visión y una misión diferente. Porque efectivamente, insisto, no tiene la culpa de las desavenencias que tengan los candidatos con un pueblo que cada día y cada tres años está más hundido y más hundido. También lo hemos dicho que no tenemos una varita mágica, pero creo que si permanecemos en el sentido de una buena unidad y de una verdadera unidad entre candidatos y pueblo, ese día 6 de julio veremos a los candidatos del PP juntos con un pueblo, en donde ellos nos tendrán que decir cómo se deben de hacer las cosas. Porque dicen ellos, doctor, tenemos mucha experiencia, cómo nos han tratado, y pedirle también, queremos un gobierno de puertas abiertas. Claro, habrá problemas que tengan que tratarse en forma muy individual por la discrecionalidad del problema que nos vayan a plantear. Pero problemas de índole de sentido común, tendremos las puertas abiertas, porque eso hemos sabido hacer siempre, porque como médico, cuando menos atendemos 20 pacientes diarios y estamos en comunicación y le damos el tiempo a cada una de las personas. Bueno, pues antes de finalizar con esta entrevista muy interesante, ¿cuándo cierran campaña los candidatos del Partido del Trabajo? Bueno, no, todavía no hemos tenido fecha, porque consideramos que vamos a trabajar calle por calle, casa por casa, hasta el último día, porque la campaña termina hasta las 12 de la noche del día 2 de julio. Van a cerrar trabajando, no van a cerrar Probablemente de acuerdo a la solicitud que nos haga la población. Porque, insisto, ellos dicen que los candidatos no son los reyes ni los patriarcas para que nos citen en un lugar y vayamos a escucharlos. Por eso nosotros estaremos atentos a lo que la sociedad nos indique, y si ellos dicen que tenemos que hacer un cierre multitudinario o que hagamos un cierre casa a casa, lo haremos como la sociedad nos lo indique. Porque la propia sociedad dice que el meeting no es real, que el real es enfrentar cara a cara a cada uno en su domicilio. Bueno, pues bueno, no sé qué quieras mandar un saludo por este momento a los brigadistas, ¿no? Que han hecho un buen trabajo, la gente que anda en el perifoneo, que anda casa por casa, repartiendo, poniendo pendones, desde muy temprano que se da cita aquí en las oficinas del Partido del Trabajo, y que son finalmente la estructura que les va a llevar a ustedes al poder. Así es, un saludo para todos los brigadistas y también para los equipos del Tecomate, Unión de Corrientes, Ramírez, Peñas y Palma Grande. Y nuevamente invitarlos a votar este 6 de julio y vamos a ganar. Gracias. Hasta luego. José de Jesús Mercado Cortés, gracias por haber estado con nosotros. ¿Algo más? Por último quiero decirle al pueblo de Tuxpan que la decisión no es de los partidos, que la decisión es del pueblo. Y que creo que hoy que se da la apertura y la oportunidad para que el pueblo decida, creo que estos seis de julio no se van a equivocar por los candidatos. Y de antemano, pues, solicitarles que si lo tienen a bien, pues nos brinden su apoyo para este domingo 6 de julio, y como dice el eslogan del partido, yo sí cumplo y tú ganas. Ese es el eslogan de los candidatos del Partido del Trabajo, y decirles a la sociedad que su recomendación será, y ya ha sido tomada en cuenta, que nos dicen no prometas, cumplan. Muchas gracias. Muy bien, agradecer al doctor José Jesús Mercado Cortés, el que ha estado con nosotros, el senador Lucatero, también candidato a diputado por el 15º distrito electoral, y la semana pues trabajando en fórmula desde muy temprano hasta muy noche. Yo ayer precisamente a eso a las 12 de la noche estaba el doctor Mercado todavía trabajando en la oficina, lo miramos por ahí que estaba bueno pues trabajando fuerte, no duerme los candidatos del PT. Vamos a una pausa musical y volvemos. Y un minuto, ya estamos de regreso aquí en Punto de Aparte. Vamos a seguir con más información aquí en Punto de Aparte. Bueno, pues con la noticia internacional, nacional. Y bueno, pues lo que está sucediendo en el mundo, en el país, y bueno, también, bueno, pues estaremos comentando todo lo que precisamente ustedes nos han llamado gente de diferentes puntos de los municipios que ahora están saludando para ser los candidatos del partido de el trabajo. Bueno, pues está una información que dice el senador mayorista Francisco Javier Castellón Fonseca, dice que en la reforma de la ley electoral se han encontrado algunas irregularidades en el tema vinculado al uso de espacios en los medios de comunicación, debido a que aún existe tráfico de noticias, esto es, que se paga por debajo del agua, razón por la cual ese tema será nuevamente tratado en el Senado de la República en este periodo extraordinario de sesiones. Mencionó el senador que por tal razón se verán las reformas a la reglamentación electoral que tengan que ver con el asunto de la ley de medios, debido a que esta problemática de tráfico no es solamente a nivel local, sino más bien a nivel federal, ya que hay una actitud de darle vuelta a la ley por parte de los gobernantes. Ese día apareció un absurdo. El presidente municipal de Toluca contrató un doble que se parece mucho a él para catalizar sus comerciales promocionales de su ayuntamiento. La ley ya no permite que haya campaña personalizada con el nuevo gobernante. Este presidente municipal contrató un doble y dijo, él no soy yo, era un actor que se parecía a él. Y bueno, dice Castillo Monseca, dijo que es increíble la manera de cómo los gobernantes están queriendo generar un mercado negro para hacer esta promoción, situación que será atacada tanto por los senadores como diputados federales en este periodo extraordinario de sesiones. Bueno, pues así las cosas, a feo ya que se contratan dobles para la cuestión de los anuncios en esta temporada. Así no, ahí es como estar haciendo una película, ¿verdad? Ya contratan dobles y pues no se sienten eso ni nada más. Reitera adicción a las drogas Gómez Arias. De alguna manera, estando alcoholizado o bajo los efectos de la droga, es más común que cometan delitos a veces para seguir consumiendo las drogas, y eso es algo que debemos de combatir de alguna manera más efectiva. Son los aspectos más relevantes que hemos encontrado. En las últimas visitas realizadas a las cárceles del Estado se encontró un problema reiterativo en la mayoría de los procesados. Se trata de la adicción a las drogas y alcohol, manifestó el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Armando Gómez Arias. Y en el caso de Bahía de Banderas es el más grave, donde casi el 100% de los internos son drogadictos. De alguna manera, estando alcoholizados o bajo los efectos de la droga, es más común que cometan delitos, a veces para seguir consumiendo las drogas, y eso es algo que debemos de combatir de alguna manera más efectiva. Son los aspectos más relevantes que hemos encontrado, dijo el magistrado. En lo que respecta al penal de Tepic, Gómez Arias dijo que aproximadamente se llevará a cabo una visita donde se pretende dar la oportunidad de salir en libertad algunas personas con delitos no graves, que ya que tienen mucho tiempo detenidos y que además por la situación económica de sus familias no pueden salir. Ese es el problema El programa que implementó el licenciado Germán Rodríguez ya hace bastante tiempo ha sido el 1 o 2% el que ha reincidido. Entonces, el programa consideramos que ha sido benéfico para los procesados y sentenciados el poder disfrutar de un beneficio. Explicó el magistrado que este tipo de beneficios se otorgan cuando son delincuentes primarios y si se trata de personas que tienen actividades de 5 procesos delictivos, añadió, son declarados reincidentes y no cuentan con derechos a beneficios. Bueno, pues es una noticia muy importante para la ciudadanía, para aquellas personas que pues en su familia tienen algún problema de algún detenido que por algún delito menor pues está encarcelado, ¿verdad? O está detenido por ahí ya mucho tiempo, pues se dice que va a haber este programa. Va a haber este programa para que todo ese tipo de personas que están pagando alguna condena dentro de alguna de las prisiones, pues puedan salir en libertad bajo un buen, estas personas que han reincidido una o dos o tres veces, bueno, ellos no podrán salir, ellos no tienen esa oportunidad de salir, ¿verdad? Solamente son jóvenes o personas que están detenidos por primera vez y por delitos no graves, ¿no hay? Claro, pero ahí tenemos esa información precisamente de lo que sucede en nuestro estado. Y bueno, también, fíjate que será otra información.